Buenas noches con todos. Es de verdad una alegría para mí el poder tener un espacio para hablar con jóvenes con mucho amor a Cristo y ávidos de conocimiento. El tema sobre el que voy a hablar es el sistema de apologética tomista. Vamos a hablar sobre su método, características y ventajas. Aquí les va a hablar un hombre enamorado. Yo estoy enamorado del sistema de filosofía de Tomás de Aquino, el sistema tomista, ¿no? Entonces, para mí es una ocasión muy grata porque hablar de lo que amo, obviamente es algo que me hace feliz, ¿no? Ok, entonces vamos a entrar en materia porque la verdad es que es bastante amplio cubrir esto. Esto va a ser como una visión de las bases de la filosofía tomista. No lo vean como el tope, sino es como una base para que quienes tomen interés sobre esto se puedan adentrar. ¿Ok? Bien, entonces empezamos. El sistema de apologética tomista. Conceptos previos. Tal vez se requeriría definirse incluso los términos del título. ¿Qué es apologética? ¿Qué significa tomista? ¿Qué se quiere dar a entender por sistema o sistema de apologética? Bien. En primera instancia definamos apologética. Si uno revisa, se va a encontrar con que la palabra apologética viene de apología, que significa defensa. Por ejemplo, hay un libro titulado Apología de Sócrates, ¿no? Un libro de Platón escrito en defensa de Sócrates, de la persona de Sócrates y sus ideas. Entonces, una apología es hacer defensa de algo. Entonces, en la teología existen varias ramas, ¿no? La soteriología, que se ocupa del tema de la salvación, la escatología, que se ocupa de la cuestión del fin, de los días últimos, el apocalipsis, etcétera, ¿no? Y la eclesiología, que es la teología sobre la iglesia. Y también está la apologética, que es la defensa racional de la fe. Eso es la apologética. Defender lo que creemos por medio de la razón. La fe, en cuanto a su contenido, puede entenderse como un conjunto de proposiciones. La proposición Dios existe, la proposición Dios encarnado en Jesucristo, la proposición Jesucristo resucitó, la proposición los evangelios son un reflejo fiable sobre Jesucristo, etcétera, etcétera. Por supuesto, un cristiano que tiene fe en esto, pues no necesita, en principio al menos, de una prueba externa para creerlo. Pero el punto es que estamos en un mundo donde no todos son cristianos. E incluso dentro de la comunidad cristiana existen dudas sobre estos temas. Nos encontramos dentro de las iglesias que hay jóvenes que pueden incluso estar teniendo dudas sobre la existencia de Dios. Eventualmente, por ejemplo, un joven criado en un ambiente cristiano se enfrenta con las dificultades de la adolescencia, la juventud, ¿no? Todo el tipo de problemas familiares, afectivos, económicos, laborales, y puede preguntarse, por ejemplo, ¿cómo un Dios bueno permite que pasen estas cosas malas? ¿No? Incluso entre cristianos pueden surgir dudas. Así que es necesario que haya un sistema de respuesta a esto. Ahora bien, si el sistema de respuesta a las dudas es simplemente afirmar la proposición que está en duda, eso no es muy efectivo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el fondo del problema? Que tienes dudas sobre la proposición. Entonces, reafirmar la proposición no despeja tu duda. Lo que se requiere es un conjunto de razones independientes que te lleven a la conclusión de que esa proposición es cierta. Entonces, la apologética se encarga de desarrollar y exponer argumentos de estas verdades de fe. Argumentos racionales de por qué Dios existe, de por qué Jesucristo es Dios, de por qué Jesucristo es Dios encarnado, por qué resucitó, etcétera, etcétera. Esa es la clave de la apologética. Y sobre todo jóvenes que están en un contexto universitario se van a encontrar contra profesores que presentan argumentos en contra de la fe, contra compañeros que presentan argumentos en contra de la fe. Entonces, el vivir en comunidad, en una comunidad donde no todos son creyentes, pero al mismo tiempo teniendo el deber de llevar el mensaje evangelio a toda criatura, de acuerdo a Mateo 28, por la Gran Comisión, nos encontramos con que necesitamos de algún modo comunicar ese mensaje a personas que no creen en él. El punto es que nosotros simplemente utilizar nuestras fuentes, nuestras proposiciones y repetirlas ante personas que no creen en eso, puede hacer que estas personas se endurezcan más o que crean que tenemos una fe simplista o ingenua. En cambio, cuando somos capaces de proveer razones, podemos dar ocasión de que estas personas reflexionen y eventualmente cambien. O como mínimo, mostrar que podemos dar respuestas a las críticas que lanzan contra nuestra fe. Entonces, eso es la apologética. En ese contexto cabría definir también qué es el teísmo. El teísmo es una posición filosófica que plantea que Dios existe. La proposición central del teísmo es que Dios existe. Teo es un prefijo que significa Dios. Entonces, teísmo, sistema filosófico, ¿no?, que se basa en la existencia de Dios como algo que puede establecerse y defenderse racionalmente, y a partir de lo cual se puede pensar las demás cosas. Es muy distinto pensar en la economía, o en el derecho, o en la filosofía, o en la moral, en un esquema teísta, donde Dios es el centro y la fundamentación de todo, que pensar esto mismo desde un esquema no teísta. ¿Ok? Construir sistemas económicos, morales, políticos, sin Dios, no es lo mismo que hacerlo con Dios. ¿Ok? Entonces, eso es teísmo. La apologética, por supuesto, un nivel básico, va a presentar argumentos racionales a favor del teísmo. Pero la fe cristiana no se reduce simplemente a decir que Dios existe, sino que hay temas adicionales, afirmaciones más específicas. La apologética también se encarga de eso. ¿Qué es un sistema de apologética, entonces? Definamos brevemente qué es un sistema. Un sistema es un conjunto estructurado de partes, ¿no? No partes que están dispersas al azar, sino partes que conforman un todo funcional. Por ejemplo, el sistema digestivo, que es un conjunto de partes, órganos, pero es un todo que funciona. Funciona para llevar a cabo la digestión. Entonces, hay diferentes enfoques filosóficos para la apologética. Existe el enfoque, por ejemplo, el presuposicionalista, el enfoque existencial, y el que es mi favorito, la apologética clásica. Y dentro de la apologética clásica, el enfoque históricamente más importante es el tomismo. Entonces pasemos a definir qué es el tomismo. El tomismo es el sistema filosófico-teológico que surge de los planteamientos de Santo Tomás de Aquino, quien fue un filósofo y teólogo del siglo XIII. ¿Okay? La principal obra de Santo Tomás de Aquino fue la Suma Teológica. Es una obra monstruosamente grande, es un monumento filosófico. Por ejemplo, si uno quiere conseguir la Suma Teológica, traducida al español, por ejemplo, te encuentras con que no viene en un solo libro, son varios tomos. Son varios tomos. Por ejemplo, en una ocasión, en un grupo de WhatsApp en el que yo estoy, comencé a hablar sobre el tomismo, ¿no? O sea, tú sabes, un hombre enamorado habla de lo que ama, ¿no? Entonces, comencé a hablar sobre el tomismo y por ahí mencioné la Suma Teológica, ¿no? Entonces alguien dijo, ah, les paso la Suma Teológica, y lo pasó en PDF, ¿no? Entonces alguien le llamó la atención, wow, son más de 1000 páginas. Y entonces yo puse un comentario, disculpa, pero esa no es la Suma Teológica completa. Si te das cuenta, lo que has compartido es la primera parte de la Suma Teológica, ¿ok? O sea, esas 1000 páginas era solo una fracción de lo que es la Suma Teológica. O sea, el trabajo monstruoso de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Monumental, monumental. Entonces, vamos a ir entrando a esto. Creo que ya están definidos entonces los conceptos previos con los que vamos a trabajar. Entonces, vamos a pasar a la cuestión del método tomista. O sea, siendo el sistema de apologética tomista un conjunto de partes estructuradas para defender racionalmente la fe, así como la función del sistema digestivo es digerir, el objetivo de un sistema apologético es defender racionalmente la fe. Entonces, ¿qué va a hacer Santo Tomás? Va a realizar todo un conjunto de construcción racional. Es como construir una catedral, ladrillo a ladrillo, ladrillo a ladrillo, proposición en proposición, proposición en proposición, hasta formar un todo monumental, armonioso, sólido, fuerte, majestuoso. De eso se trata el sistema apologético tomista. Pero bien, hasta ahora he hablado generalidades. Vamos ahora en concreto a ver cuál es su método. ¿Qué es lo que lo distingue? Porque cada sistema apologético se distingue por su método. He mencionado el sistema apologético existencialista y el presuposicionalista también. Pero si comenzase a explicar en qué consiste y cuáles son sus métodos, no me alcanzaría el tiempo, ¿no? Entonces, eso lo podría explicar tal vez en otra ocasión, pero como referencia, el sistema de apologética presuposicionalista es común de las visiones reformadas y calvinistas. De otro lado, el sistema de apologética existencialista se encuentra en pensadores cristianos como el católico Blaise Pascal o el protestante Søren Kierkegaard, ¿no? Son pensadores geniales, ¿ok? Es otro enfoque de apologética. que no son excluyentes, ¿ah? No son excluyentes. Yo suelo complementar en mi trabajo práctico de apologética, especialmente cuando hablo con una persona a solas, porque otra cosa son los debates públicos que realizo, ahí sí tienes que matar nomás, ¿no? O sea, tienes que matar todas las ideas del contrincante porque es por bien del público. O sea, nótese la diferencia. En un debate público, mi objetivo es destrozar absolutamente de forma argumentativa a mi contrincante, por el bien del público. No es mi objeto ponerme a ver si lo puedo convertir, convencer despacio, tratar de ser empático con él. No. Pues veo sus argumentos y los destrozo. Fin de la historia. Pero si yo estoy sentado, digamos, en un restaurante con un compañero mío que tiene dudas sobre la fe, el enfoque que voy a tomar es distinto. Es distinto. Ahí va a ser un acercamiento más personal. Y es ahí donde yo puedo combinar mi sistema apologética tomista, que es mi parte argumentativa, con una apologética existencialista para introducir también preguntas sobre el sentido de la vida y hacer reflexionar a esta persona también en otra clave, más allá de las solas proposiciones e inferencias lógicas. Ok, entonces vamos al método. Vamos a distinguir un conjunto de puntos. Acá he traído un pequeño esquema para ordenarme porque son muchas, muchas cosas. Bien, el primer punto que quiero tocar sobre el método tomista es la división en cuestiones y artículos. ¿Cómo es esto? Les había dicho que la principal obra de Santo Tomás de Aquino es la Suma Teológica. ¿Ok? La Suma Teológica ya les he dado a entender que es una obra tremenda, en profundidad y también en extensión. Entonces tiene que estar dividido. ¿Cuáles son las divisiones de la Suma Teológica? Aquí las tengo. La Suma Teológica está dividida en tres grandes partes. La prima parts, la primera parte de la Suma Teológica, trata los temas de... La primera cuestión que se trata es la teología en general, ¿no? O sea, las bases de qué estamos estudiando, cuál es la ciencia sagrada, o sea, la teología, cuáles sus límites, alcances, etc. Luego va a hablar sobre la cuestión de Dios uno. Sobre Dios va a tratar Dios uno, pero después va a tratar un conjunto de cuestiones sobre Dios trino, la Trinidad. Y luego de eso, Dios en cuanto creador. Fíjate cómo Santo Tomás hace esa distinción. Primero habla de Dios en sí mismo, distinguiendo Dios en cuanto uno, y luego Dios en cuanto tres personas en una misma esencia. Y luego de eso va a hablar de Dios en relación a lo creado. Entonces fíjate cómo es bien ordenado ese sistema. No es que combina el tema de la Trinidad con el tema de discutir la esencia de Dios en general, etcétera, etcétera. Que no son cosas que se excluyen, se corresponden, es un todo armonioso, se complementan. Pero metodológicamente uno va por pasos. Luego, la primera parte tiene otra subdivisión, que se llama la primera sección de la segunda parte, ¿no? Que se conoce como la prima secundae. Y aquí habla sobre la bienaventuranza o fin del hombre, es decir, cuál es el sentido de la vida de los seres humanos. Sobre los actos humanos, las pasiones, los hábitos, las virtudes, los dones, el vicio, el pecado. También trata sobre la ley en general, la ley antigua, la ley nueva, y la muy importante cuestión de la gracia. Y hace varias distinciones sobre la gracia operante, cooperante, previniente, subsecuente, etc. Para tratar luego el tema del mérito. Luego de eso viene la secunda secundae, la segunda parte la segunda sección de la segunda parte. Y ahí Santo Tomás va a comenzar hablando de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Luego las virtudes cardinales, esto es la prudencia, justicia, fortaleza, templanza, carismas y estados de vida. La tercera parte de la Suma Teológica sería primero sobre Cristo, y sobre Cristo va a distinguir su encarnación, cómo Cristo se hace hombre, lo que son las cualidades de Cristo y la vida de Cristo, reflexiones sobre distintos puntos de la vida de Cristo. Para luego tratar sobre los sacramentos en general y luego sacramentos específicos como el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia y otros. Existe también un suplemento de la tercera parte, porque aquí hay un detalle. La Suma Teológica, que es tan, tan enorme, que en ediciones en español a veces tiene como 17 tomos, no es una obra concluida. Santo Tomás se murió sin terminar de escribir la Suma Teológica. ¿Ok? O sea, la Suma Teológica iba a ser algo incluso más grande, ¿no? Una cosa enorme. Esa parte del suplemento se ha construido tomando ciertas notas que dejó Santo Tomás, escritos o apuntes de clase de sus alumnos, y con eso un poco se ha escrito, pero no es de su propio puño y letra, ¿no? Son sus ideas estructuradas por otros. Bien, entonces he hablado de una división en cuestiones y artículos. Hasta ahora lo único que les he explicado es la división en partes, ¿no? Parte la prima secundaria, etc. Pero cada una de esas partes está dividida en artículos. Por ejemplo, está la, la cuestión de Dios. La cuestión de Dios está dividida a su vez en varias cuestiones. Por ejemplo, la cuestión de la existencia de Dios, la cuestión de la bondad de Dios, la cuestión de la simplicidad de Dios, la cuestión de la voluntad de Dios, la cuestión del conocimiento de Dios, la cuestión de la providencia divina. Entonces, se abren muchas cuestiones. Y uno dirá, ah, ya, entonces Santo Tomás escribe por cada una de estas cuestiones. No. Esas cuestiones, a su vez, son divididas en artículos. De la cuestión de la existencia de Dios, Santo Tomás lo distingue en tres artículos. Va a decir, sobre si la existencia de Dios es algo evidente. Tiene que comenzar por ahí, porque si la existencia de Dios es algo evidente, no necesita ser demostrado. Y fin de la historia, y si es evidente, partimos de ahí y construimos lo demás. Santo Tomás de aquí no va a responder que la existencia de Dios para nosotros no es evidente. El hecho de que existan ateos se muestra de que no es evidente. Luego se va a preguntar, segundo artículo de la cuestión 2, si la existencia de Dios es demostrable, o sea, si es factible demostrarlo, y va a responder que sí. Y el tercer artículo va a ser la demostración de la existencia de Dios, donde Santo Tomás de Aquino va a desarrollar 5 demostraciones filosóficas de que Dios sí existe. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos resumiendo? La Suma Teológica, que es una obra gigante, que está a su vez dividida en partes, las cuales están divididas en artículos, las cuales a su vez están divididas, las partes divididas en cuestiones. Las partes están divididas en cuestiones, y estas cuestiones están divididas en artículos. Entonces Santo Tomás es muy, muy minucioso en tratar cada tema, cada cuestión específica, y no se deja nada al azar. O sea, es un edificio construido así con material bien, bien reforzado. Y entonces hemos explicado el primer punto de la metodología tomista. O sea, Santo Tomás no va a hablar de forma vaga y general, ah, que la existencia de Dios, bla, bla, bla, no. Va a decir, de la existencia de Dios hay que vivir esta cuestión, distinguir esto, lo otro, vamos a tratar el punto A, B, C, D. O sea, es sumamente ordenado, sumamente minucioso. No es que dé saltos. No es que de repente dice, Dios existe y es bueno y vamos a pasar a Jesucristo. No. Hace una argumentación de por qué Dios existe, por qué Dios es bueno, por qué corresponde que Dios sea bueno, en qué sentido se dice que Dios sea bueno. O sea, es sumamente minucioso. ¿Okay? Porque muchas veces cuando uno argumenta frente al no creyente, el creyente puede quejarse de que uno da saltos, o sea, justifica ciertas cosas y después deja otras sin justificar y ya está saltando conclusiones. Y seamos sinceros, en ocasiones jóvenes que tienen diálogo con no creyentes hacen eso, hacen saltos, dan proposiciones que todavía no han justificado como si sí las hubieran justificado. Santo Tomás no deja saltos, o sea, es un sistema bien encadenado, clarito. Bien, pero podríamos decir que la célula básica de la Suma Teológica es el artículo, ¿no? El artículo. Pero ustedes saben que una célula tiene partes. Entonces resulta que Santo Tomás es tan minucioso que hasta el propio artículo no es un artículo como los que vemos en periódicos, que es pura prosa, así y ya. El mismo artículo está dividido en partes. Y las partes de cada artículo son geniales. Fíjense esta división. La primera parte son objeciones. Santo Tomás comienza presentando argumentos en contra de la verdad de fe que él quiere afirmar. Luego viene el contraesto. El contraesto es cuando Santo Tomás realiza una cita de la Biblia o de algún padre de la Iglesia, ¿no? Es decir, los escritores cristianos de los primeros siglos, para apoyar la posición que él quiere defender. Luego de eso, dice, la siguiente parte del artículo se llama respuesta, o el respondo, donde Santo Tomás con su filosofía desarrolla sus propios argumentos de por qué es correcto el esquema que él está planteando y la verdad de fe que él quiere sostener. Finalmente está la respuesta a las objeciones, donde Santo Tomás va a responder a cada una de las objeciones que puso al comienzo. ¿Okay? Les voy a dar el ejemplo de esto, resumiéndoles el artículo 3 de la cuestión 2 de la primera parte de la Suma Teológica, que es la más famosa, la cuestión de la existencia de Dios. Comienza la cuestión y ustedes lo pueden encontrar en internet, eso es algo genial de Santo Tomás, o sea, it's free, o sea, están gratis. La Suma Teológica es muy grande y todo eso. Bueno, si lo imprimes sí te acabas pues un bosque, ¿no? Pero lo tienes disponible en internet. Ok, Objeciones por las que parece que Dios no existe. Fíjate cómo Santo Tomás es riguroso en el lenguaje. No dice los argumentos por los que Dios no existe, no. Por los que parece, o sea, es algo que parece nomás, pero que no es verdad. Por los que parece que Dios no existe. Y Santo Tomás va a dar dos argumentos en contra de la existencia de Dios. El primer argumento que él va a desarrollar es el argumento del mal. Y él hace una formulación bien sobria, sin los emocionalismos que varias veces meten los ateos que nomás se acuerdan de los niños de África para formular su argumento del mal, ¿no? Bueno, Santo Tomás no va a esas cuestiones emocionales. Santo Tomás dice, si de dos contrarios hay uno que es infinito, anulará totalmente a su contrario. Ahora bien, si Dios existe, él es un bien infinito. Pero si es un bien infinito y el mal es el contrario del bien, entonces no puede existir el mal, ¿no? Porque Dios, si existiera como bien infinito, lo habría anulado. Pero siendo que existe el mal, por lo tanto, Dios no existe. Fíjate cómo Santo Tomás trata de formular, ustedes lo pueden leer que lo hace con esa formulación, trata de formular con fuerza la objeción. Él no trata de decir que las objeciones son tontas o ponerlos de modo sencillo, no. Formula la objeción con fuerza lógica, ¿ok? Segunda objeción, dice Santo Tomás, lo que se puede explicar por unos cuantos principios no es necesario que se explique por muchos. Entonces, las cosas que ocurren en el mundo natural se pueden explicar por causas naturales y las cosas que los seres humanos hacemos por libre albedrío, por ejemplo, yo venir a esta conferencia, se puede explicar por eso, por el libre albedrío del hombre, su libertad, su voluntad, su intelecto. Por ejemplo, yo decidí venir a esta conferencia. Entonces, por lo tanto, la hipótesis de Dios no es necesaria, ¿no? Entonces, conviene pensar que Dios no existe. Entonces, fíjate cómo Santo Tomás en pocas palabras va a resumir los dos grandes argumentos del ateísmo moderno. El problema es el mal y el otro es el naturalismo. O sea, ¿qué es el naturalismo? Naturalismo es un enfoque filosófico que dice que el mundo natural, entendiéndose por mundo natural incluso todo el universo, se basta explicativamente a sí mismo. Que no necesitamos algo más allá de lo físico para explicar la realidad. Que con lo físico basta, ¿no? Ese es el naturalismo. Entonces, Santo Tomás ya pone esas objeciones ahí. Luego, en el contraesto, según me parece recordar, creo que cita el Salmo 14:1, pero habría que verificarlo. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios, ¿no? Entonces, si esto es necedad, debe poder ser demostrado lo contrario, o sea, que sí hay Dios. Respondo. La sección de la respuesta es donde Santo Tomás va a desarrollar sus cinco vías para la existencia de Dios. Si por ahí ven que se para o se para, me haces así con la mano nomás. No, está tranquilo. Ok, las cinco vías para la existencia de Dios, los cinco caminos. A ver, voy a resumir esto porque yo he llegado a dar una conferencia entera de una hora con una hora de preguntas sobre solo la primera vía, nada más. Solo la primera vía. Ya pronto va a estar disponible en YouTube, en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook. Lo encuentran como Dante A. Urbina en Facebook. Me encuentran como fanpage Dante A. Urbina. Mi canal de YouTube lo encuentran con el mismo nombre y voy a estar colgando ya la conferencia. ¿Pero por qué menciono esto? Para que entiendan que es un súper resumen lo que voy a hacer, ¿no? Porque me he tirado una conferencia en una hora sobre eso, solo la primera vía. Rápidamente. Primera vía. Vemos que existe el movimiento. El movimiento entendido de su forma más general, no meramente como la locomoción física, el cambio de posición de lo físico, sino en general como el paso de la potencia al acto. Por ejemplo, yo estaba en potencia de venir aquí y ahora estoy acá. O sea, cuando estaba en mi casa estaba en potencia de venir acá. Ahora estoy aquí en acto. ¿Okay? Potencia acto. Bien, uno, entonces vemos que hay movimiento, es decir, paso de la potencia al acto. Dos, todo lo que se mueve es movido por otro. Es decir, algo que pasa de la potencia al acto requiere otra cosa que esté en acto que sea lo que lo lleve la potencia al acto. Tres, no se puede seguir una cadena infinita de movimiento, o sea, de pasos de la potencia al acto, porque si no, nada podría moverse. ¿Por qué? Porque si tuviera que pasar una cadena infinita de movimiento, ¿qué sucedería? Que para que recién haya un acto, en la realidad, cualquier acto, tendría que antes haber habido otro ser que llevó la potencia al acto. Pero ese ser se movió al llevar la potencia al acto. Entonces, tendría que haber otro ser, un tercer ser antes, o un tercer ente, ¿no? No necesariamente tiene que ser un ser vivo, ojo. Cuando digo ser, es la sección filosófica general. O sea, hasta una silla es un ser. Ok, un tercer ser que haya llevado la potencia al acto al segundo. Pero si seguimos con una cadena así infinita, tendría que pasar un proceso infinito para que recién se dé un paso de la potencia al acto, un movimiento. Entonces Santo Tomás dice, la cadena no puede ser infinita, porque un infinito, ¿cómo voy a decir que un infinito ya pasó? Que un infinito ya terminó. Eso es una autocontradicción, es hablar de un infinito finito. Por lo tanto, la cadena debe ser finita. Entonces debe haber un primer ente, el cual pueda llevar de la potencia al acto a los demás, pero él mismo nunca esté en potencia, sino que sea pleno acto, plenitud del ser, ¿no? Y que por lo tanto no requiera de otro ser anterior, ontológicamente, que lo lleve la potencia al acto. Es lo que Santo Tomás va a llamar el primer motor inmóvil, un ser que da la causa de las actualizaciones de potencia de todos los demás seres, pero que él mismo no requiere de otro ser para estar en pleno acto. Ese ser es el que conocemos como con el nombre Dios, el primer motor inmóvil, luego Dios existe. Segunda vía, más rápido porque tienen la misma estructura básicamente. Segunda vía. Uno, existen las relaciones de causa-efecto en la realidad. Hay relaciones de causalidad. Difícil de contradecir, ¿no? Dos, si vemos un efecto es porque hubo una causa eficiente. 3. La cadena de causalidad eficiente no puede ser infinita. De forma análoga a lo ya explicado. Tengo un libro sobre la existencia de Dios, de hecho, este libro, Dios existe, en pregunta, es un libro donde por cada capítulo de la parte 2 yo desarrollo un argumento tomista, al detalle lo explico y resuelvo las objeciones contra el mismo. Así que acá estoy resumiendo. Entonces, 3. La cadena de causalidad no puede ser infinita. Entonces tiene que haber un inicio ontológico. 4. Por lo tanto, debe haber una causa incausada. O sea, algo que cause a las demás cosas, pero que ese mismo no sea causado por otro. Porque si es causado por otro, volvemos al mismo problema. ¿Y qué causó a eso que lo causó? ¿Y ese que lo causó, qué lo causó? Porque tú, si tú dices que algo causó a Dios, en realidad, ¿qué sería Dios? Ese algo que causó a Dios. Pero si ese algo fue causado, entonces sería Dios, el Dios que causó al Dios, que causó al otro Dios ad infinitum, y eso es absurdo. ¿No? Entonces, hay el punto en donde tenemos el ser fundamental que causa a los demás. La causa incausada es donde hemos llegado a Dios. Por lo tanto, Dios existe. Tercera vía, la contingencia de los seres. Vemos que existen seres contingentes, es decir, seres que dependen de otros para existir. Por ejemplo, ustedes, si no hubieran existido sus padres, ustedes no existirían. Entonces, son contingentes. Luego, como decía, uno, existen seres contingentes. Dos, un ser contingente, si existe, depende de otro para su existencia. 3. La cadena de dependencia ontológica, o sea, de depender de otro ser para existir, no puede ser infinita. 4. Por lo tanto, tiene que haber un ser del cual dependan los demás, pero que él mismo no dependa de otro para existir. Ese ser es el que conocemos con el nombre de Dios. Por lo tanto, Dios existe, el ser subsistente. Cuarta vía. Existen grados de perfección en las cosas. Entonces, parte de esa premisa. Hay cosas más o menos buenas, más o menos verdaderas. Luego, esas perfecciones tienen que tener alguna causa, ¿no? Pero vemos que ninguna de las cosas que observamos tiene la plenitud de la perfección. Por ejemplo, yo puedo decir que una mujer es bella, pero la mujer bella no tiene la plenitud de la perfección de belleza. Por ejemplo, imaginemos que sea la mujer más bella del planeta de la historia, ok. Pero yo también puedo decir que un atardecer es bello, o que un libro es bello, o que una pieza musical es bella, pero la mujer bella no tiene la belleza en sí, por más plena que sea su belleza física o incluso como persona, que tiene la pieza musical o que tiene el atardecer. Entonces, como ser limitado no capta la plenitud de la belleza. Entonces, se va a preguntar cuál es la causa de la belleza. Y si explicamos la causa de las perfecciones, ¿no? La bondad, la verdad en los seres, las diversas perfecciones, por otro ser y por otro ser y por otro ser, volvemos al mismo problema, cadenas infinitas. Entonces requeriremos de un ser que tenga en sí la plenitud de la perfección, que sea el sustento de las perfecciones de los demás seres limitados, pero que este ser mismo no sea limitado en su perfección. Este ser sumamente perfecto es Dios. Luego Dios existe. Quinta vía. Vemos que hay un orden en las cosas, ¿no? Ahora bien, si hay un orden, debe haber una inteligencia que justifique este orden. Entonces, las cosas de las cuales vemos que tienen un orden no tienen por sí misma inteligencia ni voluntad. Por ejemplo, vemos un orden en el mundo físico, en los animales, en las estructuras de los planetas, Incluso el apologista Cristiano William Lehmkrieff ha popularizado bastante un argumento llamado el del ajuste fino, que hay condiciones muy especiales del inicio del universo para que exista vida inteligente. Entonces observamos orden a muchos niveles. El punto es, ¿estos seres ordenados tienen inteligencia y voluntad como para ellos mismos decidir su propio orden de forma tan especial? No, los planetas no piensan. Las estructuras del universo pueden tener matemáticas fractales muy bellas, pero ellos mismos no piensan. No es que digan, ah, vamos a organizarnos como si fuéramos una matemática fractal, ¿no? Entonces Santo Tomás dice, tiene que haber una causa de este orden. Esta causa no puede ser las cosas mismas, porque para un orden especial se requiere de un intelecto y voluntad que desee el orden y que lo... O sea, que piense el orden, que lo conciba y que lo desee, y siendo que lo concibe y lo desea, lo ejecute. El hombre no puede ser la explicación de esto, porque el orden del universo, de las estructuras naturales, es previa al hombre. O sea, el orden del mundo físico viene desde antes que surjamos nosotros. Entonces Santo Tomás concluye que debe haber algo más allá de este solo mundo natural que dé la explicación del orden del mundo natural. Un ser inteligente y libre que no esté en el mundo natural. O sea, un ser inteligente y libre, sobrenatural. Y esto no es más que el concepto de Dios. Por lo tanto, Dios existe. Entonces ahí tienes a Santo Tomás de Aquino dando sus 5 argumentos de por qué Dios existe. Oye, espera, pero al comienzo teníamos unos argumentos que decían que Dios no existe. El argumento del mal y el argumento del naturalismo. Entonces Santo Tomás va a la última sección. Respuesta a las objeciones. La primera objeción, el problema del mal, Santo Tomás lo va a responder de modo breve, porque en la Suma Teológica él tiene otra cuestión donde aborda con detalle el tema del mal, qué es el mal, cuál es el origen del mal, por qué el hombre peca, y le dedica varias páginas. Para fines solo de establecer la existencia de Dios, Santo Tomás va a dar una respuesta corta. Y es normal que dé una respuesta corta, porque entendamos que está escribiendo un tratado de teología. O sea, no está escribiendo un tratado para dirigirse a ateos, no, es un tratado de teología, entonces su respuesta es concreta. Él básicamente cita a San Agustín. San Agustín dice que si Dios permite el mal es porque es tan sabio y bueno que del mismo mal puede sacar un mayor bien. Entonces, Santo Tomás da a entender que Dios podría con su bondad infinita anular el mal, pero que en el mundo creado contingente lo permite en virtud de un mayor bien. En mi libro sobre la existencia de Dios yo dedico un capítulo entero al problema del mal y lo abordo desde varias dimensiones. Pero la respuesta tomista, en el fondo, es suficientemente general como para resolver ese problema. También tengo una conferencia en YouTube como de 1 hora y media de abordaje del problema del mal. Así que ahí pueden ver una respuesta larga. Bien, la segunda cuestión. Santo Tomás va a responder lo siguiente. La objeción era que el mundo natural se puede explicar por sí mismo. O sea, ¿para qué acudir a Dios si ya las leyes físicas pueden explicar el mundo físico y la voluntad de los hombres pueden explicar los asuntos humanos? Santo Tomás dice, básicamente, que las leyes físicas y la voluntad humana son causas segundas. O sea, son cosas subordinadas en el orden natural, pero que en sí mismas no llegan a ser la causa primera incausada. O sea, no llegan a ser el fundamento ontológico de todo. Por ejemplo, yo puedo decir que las leyes físicas explican la realidad física, ok. Pero, ¿por qué tenemos esas leyes físicas y no otras? ¿Por qué existen las leyes físicas en lugar de no existir? ¿O por qué se cumplen las leyes físicas en lugar de no cumplirse? ¿Por qué tienen esas formas matemáticas especiales en lugar de tener formas matemáticas raras o caóticas? Ahí nos encontramos con que las propias leyes físicas no pueden dar respuesta a esto. Entonces Santo Tomás lo que va a decir es que la voluntad humana o cosas como las leyes físicas van a ser solo causas segundas que por sí mismas no llegan a explicar todo, sino que van a requerir una causa primera que a su vez las explique. Por lo tanto, se sigue necesitando de Dios a nivel metafísico. ¿Okay? Entonces, ahí ya ven cómo proceden los artículos. Ojo, y esto es solo la muestra del artículo más conocido de la Suma Teológica, pero ya les dije que es un tratado de como 17 tomos en ciertas versiones, o más de 4.000 páginas en algunas versiones en PDF, etcétera, etcétera. Bien, entonces, otro punto importante del método tomista son lo que podemos llamar los distingos. Los distingos. Es decir, que Santo Tomás es muy riguroso en que cuando hay una cuestión se hagan distinciones. Los economistas, yo de profesión soy economista, frente a muchas preguntas, por ejemplo me dicen, ¿va a crecer la economía peruana? Y la respuesta de quien ha estudiado economía es, depende. Depende y decimos, bajo tales condiciones se espera que suceda esto, bajo tales otras se espera que suceda lo otro. Santo Tomás tiene algo análogo. Santo Tomás, por ejemplo, cuando trata la cuestión de la gracia, distingue la gracia previniente de la subsecuente, o la operante de la cooperante. Por ejemplo, pregunta, ¿el hombre puede cooperar con la gracia de Dios? Santo Tomás no te va a responder ni sí ni no. Te va a decir, distingamos. Si se está hablando de la gracia operante, esa la pone Dios sin necesidad de que el hombre esté cooperando, porque eso es por su soberanía, Dios mueve al hombre. Punto. Ahí Dios actúa sin el hombre. Pero luego Santo Tomás dice, pero si nos estamos refiriendo a la gracia cooperante, ahí sí hay un ejercicio de la gracia en donde el libre albedrío de la persona coopera con la gracia divina. Entonces fíjate cómo la respuesta de Santo Tomás no es decir, ah, no coopera o sí coopera, sino decir, distingamos. O la cuestión de la existencia de Dios es algo evidente, y Santo Tomás también hace una distinción, dice, en sí misma sí es evidente, porque en sí misma Dios, si alguien viera directamente al ser de Dios, es tal su plenitud que no puede dudarse de su existencia. Es como cuando uno tiene la experiencia personal de Dios, ¿no? Entonces, en sí misma la esencia de Dios es tal que su plenitud de tal se impone. Pero Santo Tomás de Aquino dice, pero para nosotros no es evidente. Es evidente en sí misma, pero no para nosotros. Y Santo Tomás pone muy buenas analogías. La analogía que él pone en esta cuestión creo que es la de la lechuza o el murciélago. Y dice que podemos preguntarnos si el sol es luminoso. Y el sol sí es luminoso en sí mismo. Pero respecto de la lechuza o el murciélago, ¿no? Lo ciega, ¿no? O para nosotros mismos, ver directamente el sol excede la capacidad natural de nuestro ojo como para verlo directamente por un periodo prolongado. Entonces no lo podemos ver del todo. Desde cierta perspectiva se podría decir que el sol en cierto grado es invisible, ¿no? O sea, en el sentido de no poder verse. O sea, no puede verse, porque si lo comienzo a ver, después tengo que apartar la mirada, en cierto modo es invisible. Entonces, para nosotros, por la debilidad de nuestros ojos, y Santo Tomás menciona eso, la debilidad del ojo, por la debilidad de nuestros ojos, tal vez no podemos ver al sol de modo sostenido, pero en sí mismo el sol sí es luminoso, y por la luminosidad es que vemos las cosas, ¿no? Entonces, repito, la existencia de Dios es evidente en sí misma, pero no para nosotros. Fíjate cómo Santo Tomás distingue lo que es en sí mismo y lo que es para nuestro entendimiento. Y el que no captemos del todo la existencia de Dios no es por deficiencia u oscuridad de la esencia divina, sino por la limitación de nuestro intelecto, así como la limitación de la capacidad del ojo impide ver al sol de modo sostenido. Ok, entonces se hacen distinciones, ¿no? Otro aspecto genial de la Suma Teológica es la concatenación. Una cosa lleva a otra. Por ejemplo, Santo Tomás trata la cuestión de la existencia de Dios. Y lo siguiente que trata es la simplicidad divina. Sería muy largo explicar este tema de la simplicidad divina, pero lo voy a decir en general mejor. Santo Tomás trata la existencia de Dios y las cuestiones que vienen a continuación no es que Dios se encarnó en Cristo o algo así. No, no, no. Santo Tomás va a agarrar y va a demostrar los atributos de Dios. Y es ahí donde hay mucha ignorancia de parte tanto ateo de internet que critica las vías tomistas. Porque, ¿saben cuál es la crítica más recurrente todas a Santo Tomás de Aquino? Fuera de decir que es anticuado, como si eso fuera una refutación, solo un enano mental puede pensar que las ideas tienen fecha de caducidad. No, las ideas son verdaderas o falsas, punto. Lo que es falso es falso, lo que es verdadero, fin de la historia. Pero, la principal crítica a la vida de Santo Tomás es decir, que incluso si fueran válidas, allá, pero ese no es el Dios en que creía Santo Tomás, no es el Dios de los cristianos. Simplemente ha demostrado que existe una especie de causa inmóvil, un motor inmóvil, una primera causa, un ser que está ahí, pero no ha demostrado que sea un ser personal o cosas de ese tipo. Bien, resulta que si uno, después de la cuestión 3, perdón, de la cuestión 2 que aborda la existencia de Dios, va a la cuestión 3, 4, 5, 6, 7, así como hasta la 20, va a hablar de los atributos divinos. Santo Tomás no va a presuponer, sino va a demostrar de forma racional que este Dios del cual se ha probado su existencia es omnipotente, omnisciente, que es bueno, que es simple, que es eterno, que es inmutable, que tiene voluntad. Entonces es un ser personal, porque ¿qué es un ser personal? Un ser que tiene intelecto y voluntad. Entonces Dios los tiene, es un ser personal. Luego, ¿es omnipotente, es omnisciente, es eterno? Sí. Entonces Santo Tomás de Aquino va a demostrar todo un conjunto de atributos de Dios. Y las cuestiones se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, cuando Santo Tomás va a comenzar a hablar sobre la cuestión de la ciencia de Dios, o sea, el conocimiento de Dios, va a citar lo que él ya había explicado en lo de la bondad divina o lo de la simplicidad divina. Entonces decía la analogía, ¿no? El concepto número, del número agrupemos números, entonces vamos a las sumas, de las sumas agrupemos sumas y entonces vamos a la multiplicación, de la multiplicación agrupemos las multiplicaciones en una base común, tenemos la potenciación. Asimismo podemos pensar en las operaciones inversas y todo eso. Entonces, así como en la matemática hay esa estructuración, y si te piden una demostración de lo de la potenciación, tú puedes ir a la tabla de multiplicar, o propiedades de la suma, igual en Santo Tomás, todo está justificado, una cuestión se concatena con otra. O por ejemplo, cuando Santo Tomás dice algo que no ha demostrado todavía, él dice, esto lo decimos como quedará demostrado en la cuestión tal, y te señala en qué parte lo demostrará. O más adelante en su libro dice, y esto lo decimos por como ya había quedado demostrado en la cuestión tal. Entonces esto un todo armonioso, ¿no? Fuerte. Ok, entonces esa sería lo que es el método tomista. Vamos a ver cuáles son sus características. La primera característica es el marco y lenguaje aristotélico. Santo Tomás es quien en cierto modo se dice que bautizó a Aristóteles. Aristóteles es considerado por muchos como el mayor filósofo de la historia. Es un tema opinable, hay quienes dicen que fue Hegel, hay otros dicen que fue Kant, hay quienes apuestan por Martin Heidegger, pero entre el conjunto, digamos, de los cinco filósofos que se suelen discutir generalmente como quien tiene el puesto el más grande de la historia, suele entrar Aristóteles. Platón también anda por ahí, ¿ok? Entonces, lo que va a hacer Santo Tomás es tomar la filosofía de Aristóteles, pero darle un contenido y orientación cristianos, ¿no? Y cualquier punto de la filosofía de Aristóteles que no sea compatible con la filosofía cristiana, ahí Santo Tomás contradice a Aristóteles, no es que se case con Aristóteles. O sea, lo bautiza Aristóteles, y para uno recibir el bautismo como persona adulta, tiene que cambiar ciertas cosas. Entonces es natural también que haya cierto punto de la filosofía aristotélica que Santo Tomás tenga que ajustar. Eso es de esperar. Pues bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que una dificultad, eso sí, con el enfoque tomista es que tienes que familiarizarte con el lenguaje aristotélico. Una forma es tratar de ver manuales de filosofía o videos de YouTube, tratar de ver canales que expliquen didácticamente la filosofía de Aristóteles. O puedes ir directamente a las fuentes, que es lo más recomendable, leerte la Metafísica de Aristóteles y la Ética de Nicómaco. Si te lees esas dos ya tienes más o menos un buen conocimiento de Aristóteles, ¿ok? Entonces, Aristóteles va a tener un conjunto de términos que hay que clarificar. Vamos a ver. Movimiento. Ese en cierto modo ya lo expliqué cuando se habla de la primera vía. Porque cuando tú le explicas a un ateo la primera vía o incluso a creyentes, dices, vemos que existe el movimiento, para que una cosa se mueva es necesario que sea movida por otro. ¿Qué piensa uno? Cuando dice, para que una cosa se mueva es necesario que sea movida por otro, se piensa en esto. O sea, el mero cambio de posición física. Y bueno, eso está incluido, sí, dentro de la noción tomista, pero es una visión muy reduccionista. Porque la definición aristotélica de movimiento es paso de la potencia al acto. Entonces, como dije, se puede entender no solo ese movimiento físico, sino cuestiones como, si yo puedo tener un grado de doctor, un doctorado, estar en potencia de tener el grado de doctor, a pasar a tenerlo, acto. Aristóteles le llamaría eso movimiento. O de no estar enamorado, así estar enamorado. Eso es un paso de potencia a acto. Entonces, la noción metafísica de movimiento es algo más amplio en la visión de Aristóteles. Es cualquier paso de la potencia al acto. ¿Y qué es potencia y qué es acto? Potencia es la capacidad de ser. O posibilidad de ser. El acto es el efectivamente ser. Por ejemplo, yo puedo tener la posibilidad de obtener un doctorado en filosofía. ¿Ok? Entonces estoy en potencia de ser un doctor en filosofía. Ahora bien, si yo efectivamente completo estudio formal de filosofía y obtengo un doctorado en filosofía, soy un doctor de filosofía. Eso es en acto. O sea, cuando hay una realización efectiva de la cosa, por decirlo así. Esa es la distinción. ¿Qué otro término? La teoría o división de las cuatro causas aristotélicas. Aristóteles va a distinguir cuatro causas. La causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. La causa material es lo que da su materialidad a las cosas, ¿no? O sea, lo que normalmente llamamos materia. La causa formal es la esencia misma de las cosas. que no necesariamente se reduce a la sola materia. De hecho, en la visión de Aristóteles es algo más profundo. La causa final es el propósito de las cosas. Y la causa eficiente es el conjunto de operaciones que lleva a que una cosa sea de un modo específico. Ya, aquí suena muy abstracto. Vamos a poner un ejemplo bonito. Siguiendo a Santo Tomás, que él también suele por ahí poner sus ejemplitos. O sea, Santo Tomás tiene su lenguaje aristotélico, medio pesado, pero pone ejemplos sencillos. Es un poco, cuando yo doy clases en la universidad también trabajo un poco así. A veces doy una definición con lenguaje técnico, pero después explico paso por paso cada una de las terminologías y pongo ejemplos fáciles. Vamos a ver. Imaginemos que es tu cumpleaños. Es tu cumpleaños y te voy a preparar un pastel. ¿Ok? Vamos a distinguir las causas aristotélicas. Causa material, harina, huevos, azúcar, leche, etc. O sea, toda la materialidad implicada en el pastel. Causa eficiente, el movimiento de mis manos, ahí batiendo la masa, combinando, el calor del horno, o sea, todo el conjunto de operaciones que llevan a que el pastel sea de la forma específica en que es. Por ejemplo, si sale quemado, una causa eficiente será mi negligencia, por ejemplo, por no haberlo visto, y el calor del horno. Son causas eficientes. Luego, causa formal, lo que constituye la esencia de la cosa. Eso podría corresponderse con el pastel que yo tengo en mi mente. O sea, yo tengo en mi mente una esencia de cómo debe ser un pastel. Y esa esencia la plasmo. Desde ese sentido, es en la mente de Dios que subsisten como ideas, pero de forma unificada, la causa formal de todos nosotros. O sea, porque Dios nos creó. Así como yo puedo hacer un pastel, Dios nos crea. ¿Ok? Y luego, la causa final, el propósito de algo. ¿Cuál será la causa final? Dar un presente o digamos, lo clásico, el pastel por el cumpleaños de la persona de la cual es su cumpleaños. Propósito, causa final. Entonces hay toda una coherencia interesante, ¿no? Fíjate también cómo muchas veces los filósofos o también los ateos de internet, ¿no? No solo filósofos académicos, sino los ateos de internet que hablan de la causalidad y todo eso, son muy ligeros y hablan de la causalidad de modo ambiguo, sin orden. No, acá si alguien me habla de la causalidad, yo digo, un momentito, o sea, tú me quieres poner objeciones, ¿me estás hablando de la causalidad eficiente, de la formal, de la final o de la causa material, ¿no? Y ahí se quedan así nomás. Y a buscar en Google si es que tienen ocasión. Bueno, otra terminología importante que hay que clarificar es la distinción entre sustancia y accidente. Esta es muy importante. Cuando tú escuchas la palabra accidente, ¿a qué te suena? A como que alguien se golpeó de forma no intencionada y algo grave, que alguien se cayó, ¿no? Bueno, en la noción tomista aristotélica no es así. Accidente significa otra cosa. Por eso hay que familiarizarse con la terminología. La sustancia o esencia es lo que hace que una cosa sea lo que es. Por ejemplo, yo, Dante Urbina, soy lo que soy porque soy ser humano. Si a mí me quitaras lo de ser humano, eliminas lo que es Dante Urbina. O sea, lo que yo soy está compuesto sustancialmente por la esencia humana. Por ejemplo, me quitas mi ADN humano y ya no soy Dante Urbina, o sea, ya no subsisto. En cambio, lo accidental es aquello que subsiste en una cosa, pero no es su propia esencia. Es como que la sustancia fuera como el sustantivo y el accidente fuera como el adjetivo. Repito, el accidente es como algo que está presente en una cosa sin ser su propia esencia, sin definirla. Por ejemplo, ahorita soy Dante Urbina. Ahora, también soy Dante Urbina. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Tú me quitas mi código genético humano, mi naturaleza humana, me eliminaste. Me quitas los lentes, sigo siendo Dante Urbina. Entonces, esencialmente yo soy un ser humano, pero accidentalmente se da el caso de que uso lentes. Pero no es parte de la definición de Dante Urbina que tenga que usar lentes, ¿no? Es algo que, acompañante, una característica presente y todo eso, pero no es la esencia misma de la cosa. Hay tantos, incluso filósofos cristianos, que caen en equívocos por no saber hacer bien esta distinción tan sencilla y que simplemente se desprecia la filosofía aristotélica como algo anticuado, que caen en errores, pues, ¿no? Eso es un problema. Y no debe ser para nada una actitud cristiana despreciar lo anticuado, ¿no? O sea, a ver, Jesucristo vivió hace no pocos años, ¿no? Estuvo hace bastante tiempo. Entonces, si vamos a aplicar la lógica de despreciar algo porque es antiguo, pues creo que estamos en problemas, ¿no? No debería ser una actitud de ningún cristiano. Bien. Otra característica de la visión tomista es la confianza en la razón. Y para ello les voy a leer una cita directa de la Suma Teológica. ¿Cómo vamos? 10, 10. Ya. Dice Santo Tomás: el fin tiene que ser conocido por el hombre para que hacia él pueda dirigir su pensar y su obrar. Por eso fue necesario que el hombre, para su salvación, conociera la revelación divina, lo que no podía alcanzar por su exclusiva razón humana. Más aún, lo que de Dios puede comprender la sola razón humana, también precisa la revelación divina, ya que con la sola razón humana, la verdad de Dios sería conocida por pocos, después de mucho análisis y con resultados plagados de errores. Y sin embargo, del exacto conocimiento de la verdad de Dios depende la total salvación del hombre, pues en Dios está la salvación. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, primera parte, cuestión 1, artículo 1, respuesta. Ahora, alguien podría decir, no, pero más bien está expresando desconfianza, porque está diciendo que se puede caer en errores, etc. Sí, pero veamos, la afirmación de fondo de Santo Tomás es una afirmación fuerte e interesante. Dice que muchas cosas sobre Dios, muchas, pueden ser deducidas con la sola razón humana, sin necesidad de la revelación especial. Pero aún así Santo Tomás dice que Dios vio conveniente que por revelación estén establecidas incluso esas cosas. ¿Por qué? Porque por la sola razón humana se puede deducir, por ejemplo, la existencia de Dios. Acá acabo de explicar las cinco vías. Pero vamos, todos los seres humanos conocen las cinco vías. Incluso si a todos se les presentaran, todos las pueden entender. O incluso si existen y se pueden entender, todos pensarían en ellas. A todos se les ocurriría pensar eso. O todos lo pueden pensar de modo tan estructurado y ordenado. Entonces Santo Tomás sí confía, ojo, sí confía en que la razón puede llegar a eso. Pero también entiende que no todas las personas pueden llegar con el ejercicio de su razón a eso. O sea, la razón en sí misma potencialmente sí puede llegar. Pero las personas reales, en la práctica, tal vez no llegan. Puede haber algunos hombres inteligentes, sí, que lleguen a varias verdades sobre Dios. Pero los hombres somos falibles. Entonces, como podemos tener errores en medio de que llegamos a profundas verdades, también podemos estar combinando errores. Y ahí están los herejes, pues. Los herejes de los primeros siglos, es el arrianismo, el docetismo, el gnosticismo. ¿Acaso no tenían verdades, no tenían pensadores profundos? No, los herejes eran gente inteligente. Gente que tenía verdades profundas y por eso las herejías eran atrayentes, pero combinado con error, pues. Entonces Santo Tomás dice que tiene que haber una revelación clara, porque el hombre con su sola razón, aun cuando pueda deducir las cosas, podría equivocarse. Pero en esencia Santo Tomás confía en la razón, ¿no? Y entonces Santo Tomás habla de la importancia y la búsqueda de un terreno común, porque tanto el cristiano como el no cristiano son seres humanos. ¿Y qué nos dice Aristóteles sobre el ser humano? El hombre es el animal racional. Entonces, todo hombre es racional. Sea cristiano o no cristiano, todo hombre es racional. ¿Ok? Otra cosa es en qué grado hagas uso de razón, etc. Pero el hombre, por definición, es racional. O sea, cuenta con esa potencia de razonar. Ahora bien, cuando yo quiero convencer a un ateo sobre mi fe, ¿cuál es el terreno común que yo tengo? ¿La Biblia? ¿No? Si yo le cito al ateo, ah, tú estás equivocado porque en Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, entonces tú eres un necio. Ponte en los zapatos del ateo. O sea, seamos cristianos, señores. O sea, ¿a qué me refiero? ¿El cristiano que nos mandó Jesucristo? Amarnos unos a los otros. Entonces tienes que ponerte en los zapatos del otro. No ser altaneros. Piensa que tú fueras ateo. Trata de ser empático. Y viene un cristiano y te dice, tú eres un necio y sabes que tu ateísmo está equivocado porque en este libro, que es la Biblia, escrito por Dios, dice que tú eres un necio. Para la mente del ateo eso no es un argumento. Y si quieres ponerte mejor en sus zapatos, es como que yo te diga que Alá es real porque el Corán lo dice. Tú no crees en el Corán. Entonces no te interesa que yo te cite el Corán. Entonces no va a haber un diálogo fructífero si yo te quiero convencer del Islam citando el Corán, si es que previamente no he demostrado que el Corán es fiable o algo por el estilo. Bueno, análogamente está el ateo ante la Biblia. Entonces, Santo Tomás busca el terreno común, la razón. Entonces, por medio de la razón, se pueden dar argumentos racionales para probar, por ejemplo, que Dios existe. Entonces ya se va avanzando con el ateo. Eventualmente, cuando se ve cierta apertura con base en el avance racional, podemos pasar a presentar más explícitamente la revelación, ¿no? Entonces hay momentos en que yo estoy con mi apologética tomista, luego cuando veo que hay apertura de parte de la otra persona, tal vez entre una apologética existencial, y si la persona se va abriendo más, le suelto una tonelada de versículos bíblicos. Pero no llego diciéndole, eres un necio porque en Salmos 14:1, bla, bla, bla. ¿Ya? Y puede ser un método más efectivo. Aunque dar la defensa bíblica de la apologética, cosa que lo puedo hacer, sería ya materia de otra conferencia, porque es largo. Así que esto es solo un pie de página. ¿Ok? Pero hay argumentos bíblicos para defender por qué esta metodología puede ser correcta. O sea, porque yo sé que para algunos puede ser chocante. Santo Tomás, de hecho, escribió un libro que se conoce como Suma contra Gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los paganos, los que no creen en la religión cristiana. Y fíjate cómo Santo Tomás, caritativo, se preocupa por llegar a los demás. Entonces él dice, a los paganos, como los musulmanes, o los judíos, o los de otras religiones, no les puedo citar directamente la Biblia y decir, como la Biblia lo dice, entonces de verdad, porque ellos no creen en esa fuente. Sino que con la sola razón voy a comunicarme con ellos. Y si tú lees el libro de Suma contra Gentiles, que es otro libro monumental, enorme, magnífico, aparte de la Suma Teológica, o sea, Santo Tomás escribió mucho, te encuentras con que Santo Tomás no hace citas de la Biblia. Ni hace citas de los padres de la iglesia, simplemente la sola razón y cita a filósofos griegos, a filósofos paganos, ¿ok? Ojo, y Pablo mismo citó a filósofos paganos en Hechos 17, ¿ok? A veces se soslaya ese aspecto, pero como digo, no es materia de esta conferencia hacer una defensa bíblica de la apologética porque ese es otro tema más amplio. Entonces he dicho que Santo Tomás tiene una confianza en la razón, ¿no? Desde esa perspectiva, Santo Tomás discrepa de los presuposicionalistas. O sea, el enfoque tomista es metodológicamente distinto al enfoque presuposicionalista. Santo Tomás no te va a pedir que presupongas que Dios existe y si no es que estás condenado, eras perdido o no elegido, no. Santo Tomás, lo único que te va a pedir que presupongas es la razón humana. Por ejemplo, ¿de dónde parten sus cinco vías? ¿Qué te pide Santo Tomás? Que aceptes que hay movimiento en el mundo, que aceptes que hay relación de causa-efecto, que aceptes que hay contingencia en los seres, que aceptes que hay grados de perfección en las cosas y que aceptes que hay orden. Eso lo puede aceptar cualquier persona razonable, sea creyente o no. Entonces fíjate ese método, ese puente, bien interesante. Había dicho que Santo Tomás tiene confianza en la razón, pero vamos, Santo Tomás ante todo es un creyente, un teólogo, alguien comprometido con Dios, entonces Santo Tomás sobre todo tiene fe en la fe, o sea, tiene confianza en el contenido de fe, ¿ok? Y Santo Tomás acaba de tener... primero entonces especificar que Santo Tomás no es un racionalista. Y aquí se sigue la tradición de San Agustín. San Agustín no fue fideísta ni racionalista. Racionalismo que plantea que el hombre con su sola razón puede abarcarlo todo, incluido todo sobre Dios. Y el fideísmo, no, que no es necesaria la razón, que basta creer y punto. San Agustín tiene la fórmula, cree para entender y entiende para creer. Cree para entender significa que si tú haces un acto de fe, eso te va a abrir la mente para comprender cosas. O sea, la fe va a abrir tu razón. Entonces ahí como que es más para el lado del fideísmo, pero sin ser fideísmo. Y luego San Agustín también en otra parte va a decir, entiende para creer, es decir, ten razones que justifiquen la fe que tienes. Entonces, no se vea la fe y la razón como peleados, sino en una complementación armoniosa. Porque ¿quién dio la razón? ¿La razón la creó el demonio acaso? El demonio no puede crear nada, ¿no? Solo Dios crea. La razón humana ha sido creada por Dios. Por supuesto está herida por el pecado, como toda nuestra naturaleza, pero no destruida. Así que por la gracia puede ser reparada y elevada. Entonces ahí está esa relación especial entre fe y razón. En donde por supuesto desde una perspectiva teológica la primacía la tiene la fe, no la razón. Y aquí quiero que veas con qué fuerza Santo Tomás afirma la primacía de la fe. Cito. La fe se fundamenta en la verdad infalible. Y lo que es contrario a la verdad no es demostrable. De donde se sigue que los razonamientos que se presentan contra la fe no son demostraciones inapelables, sino argumentos rebatibles. Esta cita me gusta mucho. En específico está en Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, primera parte, cuestión 1, artículo 8, respuesta. Me encanta esta cita porque Santo Tomás básicamente está diciendo lo siguiente. La fe, que depende de la verdad infalible de Dios, es verdad. Punto. Así que con todos esos filosofillos que vienen con críticas a la fe, tú ten la confianza de que hay respuestas racionales a todos ellos. Porque las objeciones aparentemente fuertes que ellos ponen, solo son aparentes. Pero en el fondo todas ellas son rebatibles con la razón. O sea, Santo Tomás, la confianza de Santo Tomás en la razón para defender la fe no se basa en un racionalismo, sino en su fe. O sea, dice, como la fe es verdad, no puede haber ningún argumento verdadero que se oponga a la fe. En consecuencia, todo argumento en contra de la fe va a ser eventualmente refutado. De este modo, tengamos atención a esto. Imagínate que viene un amigo ateo y te comienza a poner un montón de objeciones y tú no le puedes responder. Pero si tú sigues lo que dice Santo Tomás, tienes que entender la posibilidad de que sí haya respuesta a todos esos argumentos. Tal vez tú en ese momento no tienes la respuesta. Eso es un tema accidental, utilizando la terminología aristotélica. Pero esencialmente lo que va a decir Tomás es que sí va a haber respuesta. Que tú no la tengas es una coyuntura, algo accidental. Pero que sí la hay es algo esencial. ¿Listo? Entonces la confianza en la razón está fundada en su confianza en la fe. Él es un hombre de fe. No un racionalista como algunos quieren ponerlo. Incluso entre filósofos cristianos contemporáneos ponen a Santo Tomás como un racionalista que borraba un concepto personal de Dios o cosas de ese tipo. Miren, ahora estoy hablando del sistema apologético, filosófico. Otra cosa sería si yo diera una conferencia de la vida de Santo Tomás. Su vida es maravillosa, es muy rica, es muy divertida, incluso tiene pasajes divertidos. Este no era un monje aburrido. Pero esa es otra materia. O sea, nomás lo que quiero decir es, si escuchan por ahí eso de que Santo Tomás creó un Dios impersonal como propio los budistas, como dijo por ahí algún filósofo cristiano muy famoso actualmente, no. O sea, cuando uno lee la Suma Teológica, en ocasiones te quedas hasta contemplando ciertos misterios, como decía el Padre Pío, que cuando leía teología de repente se quedaba absorto y dejaba de estudiar porque estaba ahí contemplando el misterio de lo que entendía. A mí también me ha pasado el tener así experiencias de ¡wow! ¡Qué maravilloso es Dios! Así, leyéndome la Suma Teológica en su lenguaje aristotélico. Ok. Otro punto importante de Santo Tomás es su referencia a la escritura y a la tradición. Hay mucho filósofo cristiano hoy en día obsesionado con ser innovador, con innovar en la filosofía cristiana y crear nuevos horizontes y todo eso. Pero, ¿qué nos dice la carta de Judas? Que la fe que os ha sido dada de una vez y para siempre. Entonces hay que tener cuidado. Yo sé que el pensamiento filosófico tiene su libertad, pero desde una perspectiva cristiana tenemos que respetar ciertos márgenes, porque el que el pensamiento filosófico comience a tener vuelos que se salgan de los márgenes del depósito de fe dado una vez y para siempre, nos puede llevar a herejía. Incluso con buena intención, ni siquiera es que haya que ser malo, con buena intención uno puede caer en errores, ¿no? Entonces, yo nunca he señalado como virtud a Santo Tomás, que obviamente es mi pensador favorito, nunca he señalado como virtud que él es un innovador. Para mí tampoco es una virtud que el pensamiento sea innovador. Para mí lo único que interesa de un pensamiento es si es verdadero o falso. Fin de la historia. No es si es antiguo, nuevo, si está a la moda o no está a la moda. Si es verdadero o falso. Punto. Entonces, Santo Tomás no pretende ser un innovador. Si tú lees la Suma Teológica, Santo Tomás no es que él se pone a inventar el cristianismo desde cero. No. Lo que Santo Tomás va a hacer es introducir muchas citas de la Biblia y los padres de la Iglesia. Por ahí podrás escuchar la crítica a Santo Tomás. No, es que Santo Tomás del tomismo es pura filosofía, eso no es bíblico. Ya, ok, a quien diga eso, le pongo un pequeño reto. El reto es el siguiente. Tome la Suma Teológica, como digo, está disponible en la web, gratuito, y un papel. Y cada vez que encuentres una cita bíblica, haces una marquita en ese papel. ¿Ok? Se van a sorprender. Van a encontrar muchas citas bíblicas en la Suma Teológica. De otro lado, Santo Tomás no es que él viene con su preinterpretación de la Biblia, inventar el cristianismo desde cero, no. Santo Tomás cita constantemente a los padres de la Iglesia, es decir, los escritores cristianos en los primeros siglos. Obviamente el padre que más cita es el más influyente, que es San Agustín. San Agustín es el padre más citado en la Suma Teológica, pero está citado San Atanasio, San Hilario de Porter, San Ambrosio, muchos, muchos padres de la Iglesia. Entonces Santo Tomás se mantiene una continuidad. Él busca ser fiel a ese depósito de fe, no un innovador que presuma de que es un filósofo tremendo o algo así, ¿no? No, Santo Tomás se ve a la filosofía como sierva de la teología, y él en tanto filósofo sirve a la tradición cristiana. Él no busca romper con la tradición cristiana. En ese sentido, considero que un vicio de la filosofía moderna es la obsesión con la innovación. O sea, la obsesión de que todo hay que pensarlo desde cero. Por ejemplo, llega Hume, David Hume, y dice, no, los antiguos se han equivocado, esto es lo correcto y vamos a construir desde aquí, desde el empirismo escéptico. O luego viene Kant, ¿no? No, hubo un sueño dogmático, han estado todos dormidos en el sueño dogmático, yo mismo estuve dormido en el sueño dogmático, pero desperté. Y ahí viene la crítica a la razón pura con todo el esquema de Kant. O sea, la filosofía hay que construirla desde cero, ¿no? Y así nos encontramos múltiples filósofos que vienen así a construir todo desde cero. Y eso es un vicio grave. Grave porque si hay verdad en lo anterior, si quieres construir todo desde cero, saliéndote de eso, pues puede haber dificultad, ¿no? Bien, para cerrar con la parte característica, voy a un aspecto que la verdad que me enamora mucho del pensamiento de Santo Tomás, que es su carácter combativo. Santo Tomás es un guerrero. ¿Cómo es esto el carácter combativo? Carácter combativo se refiere a que Santo Tomás no es simplemente que quiere plantear sus puntos, desarrollarlos, explicarlos y ya. Sino Santo Tomás, va a matar. Es decir, están las herejías y Santo Tomás las va a destrozar. Están las objeciones y las va a destrozar. Si tú ves la Suma Teológica, está llena de objeciones. De hecho, en una ocasión, yo vi en un grupo de Facebook alguien que había compilado 25 objeciones a una doctrina específica, ¿no? Y yo comienzo a leerlas y digo, wow, estas objeciones están fuertes, ¿eh? Están fuertes. Y de repente por ahí dice algo sobre un ratón. Yo digo, espera, ¿esto de ratón? ¿Esto me suena de algún lado? Y dije, ¿ah, la Suma Teológica? Y fui a la Suma Teológica y resulta que lo que había hecho esta persona era básicamente resumir o poner un lenguaje un poco más llano lo que Santo Tomás ponía como objeciones a cierto punto de fe que él quería sostener. Entonces, resulta que ya todas esas estaban respondidas ya en la Suma Teológica, pero se veían sólidas, ¿eh? Y vamos, yo sí tengo entrenamiento con resolver estas cuestiones, pero decía, acá hay unas así interesantes, decía, ¿no? Eran objeciones que el propio Santo Tomás había diseñado. Entonces, Santo Tomás formula las objeciones del mejor modo y después las mata. Es un carácter combativo de su pensamiento, él le va a refutar a las herejías, ¿no? Y eso me gusta mucho la Suma Teológica, porque hay muchos libros de apologética que te explican bien y bonito los argumentos de la existencia de Dios. Pero hay un montón de objeciones a esos argumentos y esos libros dedican pocas palabras a ello. Por ejemplo, por citar un libro apologética muy, muy conocido, muy, muy importante, el libro Fe Razonable, de William Lane Craig. El argumento más importante que ha desarrollado William Lane Craig, el que él ha trabajado en su tesis doctoral de filosofía, es el argumento cosmológico, Callan. Pues bien, si tú te lees Fe Razonable, ¿cuántas páginas dedica a explicar el cosmológico Callan? Son muchísimas. Muchas páginas dedicadas a explicarlo, justificarlo, etc. Pero si ves, él luego menciona que hay algunas objeciones al Callan. La cantidad de páginas que dedica al Callan es pequeña. Es bastante pequeña en comparación a todo lo que se dedicó a explicarlo y justificarlo. O sobre objeciones al argumento del ajuste fino, desarrolla poco. Al argumento moral también. Entonces, a mí lo que me gusta mucho del pensamiento de Santo Tomás es que da mucho peso a resolver objeciones. Porque vamos, nosotros no estamos ante un mundo donde exponemos nuestra fe en un auditorio neutro, sino en un mundo donde exponemos nuestra fe, donde hay múltiples personas dispuestas a ponernos objeciones hasta dentro de la propia iglesia, ¿no? Entonces, un pensamiento que esté así estructurado en dar espacio a las objeciones, eso es bueno. Por ejemplo, en mi libro sobre la existencia de Dios, en este libro, si uno revisa el capítulo 2 de la parte 2, mi desarrollo del argumento cosmológico, que yo lo desarrollo en la versión tomista, no es el Callan cristiano, si bien hay correspondencias y puntos de apoyo. Si uno ve la cantidad de páginas que yo dedico a explicar y justificar el argumento y luego a responder objeciones, estoy casi seguro que la cantidad de páginas que dedico a responder objeciones es más que la que dediqué a explicar el argumento. Entonces, digamos, a mí me gusta mucho ese carácter combativo, así de pelear con las objeciones y destrozarlas, ¿no? Desde esa perspectiva, yo no suelo dar una sola respuesta a las objeciones. Si alguien ve mi estilo apologético que se inspira en el tomismo, si yo puedo dar tres formas de refutación a algo, doy las tres formas de refutación. ¿Okay? Por ejemplo, en mis debates públicos, yo tengo, por ejemplo, tres refutaciones preparadas para una objeción, o como mínimo dos, nunca una, como mínimo dos. Pero por temas de tiempo, como tengo que refutar muchas objeciones en 5 minutos, por ejemplo, en un debate, selecciono las que más convengan. No, pero el abordaje es amplio. Pasamos al último punto. ¿Cuáles son las ventajas del sistema de apologética atomista? Vamos a cerrar entonces con el tema de las ventajas del sistema de apologética atomista. Primera instancia, que tiene una validez general. Esto se da porque Santo Tomás de Aquino hace demostraciones filosóficas. Santo Tomás de Aquino en ocasiones pone ejemplos relacionados con los conocimientos científicos de su época, que eran muy limitados, varios han sido demostrados erróneos. Pero el fundamento de sus argumentos en general, con pocas excepciones, por supuesto hay excepciones, pero con pocas excepciones, es cuestiones filosóficas generales, ¿no? Por ejemplo, fíjate cómo la segunda vía atomista. La segunda vía atomista no comienza con la premisa de el universo comenzó a existir, no. Si te das cuenta del el argumento cosmológico atomista, yo tengo un video entero donde explico el argumento cosmológico atomista, su primera premisa es hay relaciones de causa-efecto. O sea, se ve relaciones de causas eficientes. Hay causas eficientes en la naturaleza. Fíjate cómo Santo Tomás no se compromete con un modelo cosmológico, decir el universo comenzó a existir como el Kalam Krahtiano, sino con algo más general. Ahora, que haya unas causas eficientes, ¿podría ser verdad incluso en un universo eterno? Sí, o sea, incluso si el universo fuera eterno, veríamos relaciones causales. En consecuencia, tienes un argumento que por más que hayan coyunturas cambiantes en la ciencia, mantiene su validez al estar asentado en algo filosófico general. Entonces, por ejemplo, Santo Tomás en la quinta vía dice, vemos un orden en las cosas. William Lane Craig ha desarrollado y popularizado sobre todo, porque en realidad este desarrollo viene también de otros filósofos, el argumento del ajuste fino, que se basa en que las condiciones iniciales de Big Bang fueron muy muy especiales como para que se dé la existencia de vida inteligente. Ahora, esa es una muy buena ilustración del punto de partida de la quinta vía. La quinta vía dice, vemos que en las cosas naturales hay un orden, ¿no? Una relación de medios afines, hay un orden en las cosas. Una demostración de que hay un orden en las cosas, una muy buena demostración, muy especial, es la idea del ajuste fino. Pero, ¿qué pasaría si eventualmente las apelaciones de citas de físicos y constantes físicas y cosmológicas y todo eso, y condiciones iniciales sobre el ajuste fino, se problematizaran o se diluyeran? Pues podría quedar problematizado el argumento del ajuste fino craftiano. Pero el argumento tomista, que parte de que hay un orden en las cosas, no necesariamente. Porque mientras se pueden seguir encontrando un orden especial en las cosas naturales, sean estructuras fractales o incluso en un escenario multiverso, o sea, incluso si hay muchos universos, incluso ahí se podría encontrar un orden. Incluso en el caso irrazonable de que haya infinitos universos, estos podrían tener un orden especial. Entonces, eso, un escenario de infinitos universos paralelos anularía el argumento del ajuste fino, pero no llegaría a anular la quinta vía atomista por su validez general. Ahora, por ahí salió alguien comentando en YouTube respecto de mi argumento cosmológico atomista cuando lo compartieron en otra página. Ah, están construyendo argumentos artificiales para protegerse del cambio de la ciencia, ¿no? O sea, como que estamos tratando de escabullirnos así, protegernos, oh, que la ciencia nos puede cambiar los argumentos teístas, mejor nos protegemos. No, los argumentos de Santo Tomás fueron formulados en el siglo XIII. O sea, antes de que vengan todos los modelos cosmológicos, la cosmología de Branas, el modelo oscilante, el Big Bang, el teorema Borde-Gutwillenkin, etc. Antes de que venga todo eso, ya Santo Tomás había formulado sus argumentos en estos términos. No es que se estén formulando artificiosamente para cuidarnos de los avances de la ciencia moderna. No, o sea, los argumentos de Santo Tomás vienen desde antes de que surja la ciencia moderna. Simplemente que tienen una validez general. Claro que eso no le va a gustar a los ateillos que quieren jugar a los listillos de que saben ciencia, ¿no? Juego que no funciona mucho, como se puede evidenciar en mi libro, donde cito muchos artículos especializados de física. Ok, entonces acá quiero mencionar un punto interesante. El apologista cristiano más famoso y conocido en la actualidad es William Lane Craig. Ahora bien, William Lane Craig ha tenido múltiples debates, pero varios coinciden en que hay un debate que lo tuvo especialmente difícil. Hay un debate poco conocido que no está traducido completo al español, que es el debate contra el filósofo Jerry Shelley Kagan sobre Dios y la moral. Pero como ese debate no es muy conocido, entonces no lo traigo a colación. Pero lo que sí está traducido y es un debate bien famoso de Craig, pero que varios coinciden en que fue uno de los debates más duros que tuvo, es contra Sean Carroll. ¿Se apagó? Bueno, enseguida. Si se vuelve a apagar ya, solo fíjate, ¿está enfocando bien esto? listo. Varios coinciden en que uno de los debates más duros de Clyde fue contra Sean Carroll, ¿no? Sean Carroll es un físico, un especialista en el área de física, astrofísica, cosmología. ¿Y qué sucede aquí? Que en el debate versus Carroll, que lo pueden ver en YouTube, se discutió mucho sobre los conceptos de física. Y hubo muchas ocasiones en que Carroll problematizó el entendimiento de Craig sobre determinadas cuestiones de la física. Y no solo ateos, sino incluso creyentes, y eso lo pueden verificar en blogs, especialmente blogs en inglés que comentan este debate, consideran que este debate fue un empate, o que Craig lo ganó, pero por poco. No que fue una victoria clara, aplastante, etc. Y uno dirá, claro, pero Craig conoce muy bien todo esto de la cosmología y todo eso, sí. Pero como hay modelos alternativos y todo eso, viene Carroll, que es un especialista científico, y comienza a problematizar cosas, y incluso si Craig gana, o sea, lo tuvo que hacer con esfuerzo. ¿Ok? ¿Y qué sucede aquí? Lo siguiente. Que imaginemos un escenario en que construimos argumentos para la existencia de Dios, pero muy vinculados a la física de Newton. Digamos que nosotros vivimos en el siglo XVII, está la física de Newton, y construimos argumentos bien vinculados a los modelos de la física de Newton. ¿Qué pasaría a inicio del siglo XX, cuando viene la teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica, a problematizar el entendimiento de Newton sobre la física? Que si hay argumentos demasiado dependientes de esos modelos específicos, o de ciertas conclusiones específicas de esos modelos, va a comenzar a hacer agua el barco apologético. Entonces, el enfoque tomista puede aprovechar los avances científicos para ilustrar sus puntos, pero no depende de ellos. Eso es una gran ventaja, ¿no? Alguien dirá, oye, pero William Lane Craig sí le ha debatido muy bien a Lauren Gross, que también es un físico y muy famoso. Ok, pero ¿sabes cuál es el detalle con Gross? Lauren Gross en su debate en gran parte es un payaso. O sea, Lauren Gross es un físico de mucho nivel, pero que en sus debates no suele hablar de física. Habla un poco de física y cuando discute con Craig le saca argumentos de ay, ¿por qué hay tantos dioses falsos? ¿O por qué Dios en el Antiguo Testamento permitió esto? ¿O por qué la historia de Jesús dice lo otro? O sea, no se pone a hablar de su especialidad. Entonces, Craig ha debatido contra varios, pero si te fijas, ¿cuántos de aquellos con los que ha debatido le han discutido en términos científicos? O sea, el propio Cross, que es un científico, no le habla en términos científicos. Lauren Cross se pone a hablar como si fuera un adolescente ateo de Facebook. O sea, esos mismos argumentos, eso lo dice Krauss, ¿no? En cambio, Sean Carroll sí le habló de física y ahí se vio esa dificultad. Y en ese debate contra Sean Carroll, en la ronda de preguntas del público, hubo un joven que le dijo, ¿qué piensa usted de las cinco vías tomistas? Que se dependen de principios metafísicos generales y no de cuestiones científicas particulares. Más o menos eso da a entender el joven. ¿No consideraría usted que sería imprudente avanzar argumentos teístas que dependan de las ciencias y la ciencia puede ser cambiante? Entonces lo que Craig va a pasar a responder es que él considera que los principios metafísicos de Tomás de Aquino son highly dubious, o sea, altamente dudosos, y que a Santo Tomás puso el estándar de demostración muy alto y que los argumentos que él está evaluando son argumentos razonables. O sea, que se pueden probar con cierto grado de razonabilidad. Bien, rápidamente observaciones. 1. Decir que los principios metafísicos de Santo Tomás son altamente dudosos. Cuando el joven en su pregunta le preguntó sobre las cinco vías y los puntos de partida metafísicos de las cinco vías, es problemático. ¿Por qué? Porque mira, Craig estaría diciendo que es dudoso el punto de partida de la segunda vía, por ejemplo, la causalidad, pero el argumento Callan depende de la validez del principio de causalidad. Estará diciendo que es dudoso el principio metafísico de la tercera vía, la contingencia, pero resulta que Craig presenta un argumento leibniziano de la contingencia. Entonces, no estoy seguro en qué sentido dice que es altamente dudoso. Lo otro es si Santo Tomás puso el estándar muy alto de que todo tenía que ser como demostraciones cuasi matemáticas. No recuerdo haber leído eso, al menos en la Suma Teológica. O sea, veo demostraciones fuertes, sólidas, lógicas y todo eso, pero que se pida una certeza matemática no la veo, más aún cuando Santo Tomás dice que no es que tenga que ser evidente esto, ¿no? Y de otro lado, el que los argumentos que presenta Craig son altamente razonables, sí. De hecho, yo estoy de acuerdo con sus argumentos, ojo. O sea, no es que esté diciendo que él está equivocado, no. No, fuera de eso. De hecho, en este libro yo hago la reseña de 7 pensadores teístas, o que eventualmente se convirtieron, y el último de ellos es Craig. Lo hago en orden cronológico y la reseña biográfica que le hago es muy amigable, ¿no? O sea, aquí a lo que voy es la diferencia de método y las ventajas, del método tomista. Eso no significa que el otro esté mal, simplemente significa que desde mi perspectiva como tomista considero que el método tomista tiene sus ventajas. ¿Ok? Otra de las ventajas es la solidez. O sea, podemos comparar al sistema tomista como una especie de pieza arquitectónica enorme, sólida, fuerte. Es como... O sea, es un sistema perfectamente concatenado. Cuando uno entiende bien el sistema de pensamiento tomista, pues puedes golpear a los filósofos modernos sin mucho problema y a los contemporáneos. O sea, la verdad he tenido esa experiencia que con ciertos distingos tomistas, por ejemplo, puedes resolver muchas cuestiones. Y es un sistema fuerte como y majestuoso, grande como una catedral. Era la analogía que ponía Chesterton. Por dos cosas. Uno, su forma de construcción. La forma de construcción del edificio filosófico tomista es la pura deducción lógica, ¿no? Sin saltos, sin falacias, generando un sistema perfectamente concatenado de proposiciones. Una proposición depende de otra. Y la otra razón por la cual es sólido es por sus bases y columnas, que son la razón humana, la escritura, muchas citas bíblicas, y la tradición, especialmente la de los padres de la iglesia. O sea, él va en el marco de la tradición cristiana, en esa solidez también. Otra característica que debe resaltar del sistema tomista es su amplitud. Aborda muchas cuestiones, desde la existencia de Dios hasta cuestiones muy específicas relacionadas con economía, derecho e incluso sexualidad. En la Suma Teológica te vas a encontrar esos temas. Te vas a encontrar que Santo Tomás discute sobre la simplicidad divina, la esencia metafísica de Dios y todo eso, pero también discute sobre si es lícito vender una cosa por encima de su precio. O si es lícito aprovechar la necesidad de otro para venderle algo más caro, o cosas de ese tipo. O sea, discute cuestiones económicas el hombre también. Entonces, yo creo que hay grandes, grandes ventajas. También me gusta mucho la rigurosidad lógica del sistema tomista, ¿no? Muchas veces se quiere meter al tomismo en el mismo saco que la filosofía continental. Bajo cierta perspectiva amplia de filosofía continental, podría decirse que sí. Pero bajo la perspectiva que normalmente se entiende como filosofía continental, podría decirse que no. La división entre filosofía analítica y filosofía continental más tiene que ver con lo moderno y lo contemporáneo. El sistema tomista diría que yo diría que está en una categoría distinta, a tal punto que hoy en día hay pensadores tomistas que son de la línea de filosofía analítica, o que toman aportes de filosofía analítica. O sea, uno puede tener ambas cosas, ¿no? No es que necesariamente tengan que estar peleadas. Aunque en mi caso, digamos, yo soy como tomista puro, por decirlo así, ¿no? Pero no es que el otro tenga que estar mal o despreciarlo, ¿no? De hecho, en mi libro se puede ver también cómo inserto mucho los aportes de Craig, de William Lane Craig, que es un filósofo cristiano del enfoque de la filosofía analítica, en el esquema tomista, ¿no? Pero, o sea, obviamente, pero lo que yo pienso es esquema tomista, aportes cristianos. ¡Fum! Esquema tomista absorbe y consolida, o sea, se alimenta, ¿no? En cambio, en la visión de Craig, no, más bien, o sea, Craig, Santo Tomás de Aquino tiene principios dudosos, está anticuado, etc. O sea, tenemos una actitud asimétrica uno respecto al otro, ¿no? Bueno, entonces, la tradición continental es más subjetivista. La tradición continental podría ubicarse a los filósofos existencialistas, a Hegel, a Marx, a Kant, a Schopenhauer, etc. Pero Santo Tomás como que está en una categoría distinta, porque cuando tú lees la Suma, te encuentras con que sí define los términos con mucha rigurosidad. No tiene un lenguaje lógico-matemático tipo positivista, ¿ok? O sea, no es el lenguaje tipo filosofía analítica, pero no se puede decir que no es preciso. Porque, o sea, si hace la definición de cada cosa, las concatenaciones lógicas están claras, hace las distinciones del sentido de las palabras y hace procedencia lógica, entonces sí aplica la lógica, ¿no? Porque no se puede pensar pues que la lógica es una propiedad privada de algún sistema filosófico, como si fuera solo la filosofía analítica o algo así. No, es algo general que lo pueden utilizar distintos sistemas. Por supuesto, hay que destacar que la filosofía analítica sí lo hace puliendo mucho, ¿no? El filósofo José Pablo Feynman decía que la filosofía analítica era como tajar muy bien el lápiz para escribir algo, ¿no? Ahí también lanzaba una crítica, pero ya eso es materia de otro tema. Entonces, el último punto de ventaja del sistema tomista que me gusta es su abordaje del tema moral. ¿Ya? Santo Tomás no parte de la moral para demostrar la existencia de Dios, sino que Santo Tomás demuestra la existencia de Dios. En ninguna de las cinco vías se apela a la moral directamente, aunque podría entenderse que en los grados de perfección una de ellas podría ser la perfección moral. También, eso es válido. pero no hay ninguna que dependa directa o explícitamente de hablar de valores morales o la moral objetiva. El método de Santo Tomás es demostrar la existencia de Dios, y una vez que se demuestra que Dios existe, se muestra que eso tiene implicancias morales para nuestras vidas. ¿Ok? Yo creo que eso tiene ventaja apologética. A mí me ha funcionado muy bien. Cada uno tiene su propia experiencia con la apologética. Como decía Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno. En el caso del libro Fe Razonable de Craig, Craig menciona una experiencia que es diametralmente opuesta a la que yo he tenido con las argumentaciones morales. Lo que dice Craig es que cuando él presenta el argumento moral, ¿no? O sea, que prueba la existencia de Dios a partir de valores morales objetivos, que normalmente la mayoría le acepta sus premisas de partida. O sea, que le aceptan que hay valores morales objetivos. Dice que no, la mayoría de gente no le suele discutir que hay valores morales objetivos. Que más bien lo que le discuten es si Dios es la explicación o la justificación o algo así, pero no se cuestiona la premisa de que haya valores morales objetivos. Lo que yo me encontré en mi experiencia personal, no es que la gran mayoría acepte esa premisa de que hay valores morales objetivos. En esta época posmoderna de relativismo, muchas veces me he encontrado con compañeros que dicen, no, es que los valores son relativos, ¿no? Y no solo yo incluso he conversado con otros amigos apologistas de las redes sociales que defienden el argumento moral, y me han compartido también esa experiencia, que muchas veces lo que se encuentran es que les cuestionan desde ya la premisa de la objetividad de los valores morales. Entonces para mí funciona de modo más práctico, más sólido, más coherente, primero mostrar la existencia de Dios, demostrar que ese Dios que existe es bueno, porque Santo Tomás lo demuestra en la cuestión 3 o 4 de la Suma, y luego demostrar que eso tiene implicancias sobre el orden creado en el cual estamos incluidos nosotros, ¿no? Entonces, en resumen, he presentado lo que es los conceptos básicos de la apologética tomista, o sea, qué es la apologética, qué es tomista, qué es un sistema apologética, cuál es el método de este sistema, cuáles son sus características distintivas y, en virtud de las mismas, cuáles son sus ventajas. Recomiendo mucho tener en cuenta entonces esta posibilidad y abrirse a profundizar esto, ¿no? Yo tengo bastante material al respecto y también existe mucho material de tomismo en la web. Muchas gracias.